Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, queríamos hablar cuando vimos esta instalación de la línea 2 del Promover. Vamos a entrevistar a Eliana Insaurralde. Eliana es la referente del programa aquí en Bellavista y se han incorporado otros 24 jóvenes a este programa. Eliana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Eliana, queríamos que nos cuente un poco, vos que seguís de cerca este proceso, se habla de 24 nuevos jóvenes, quiere decir que ya hay una etapa inicial en lo que fue este programa, el Promover 1, tenemos entendido. Sí, en la primera capacitación se habían incorporado 12 personas con discapacidad, eso ya fue el año pasado, que terminó la capacitación en diciembre. Después, finalizado eso, se incorporaron 20 personas más a trabajar por la línea 1 del Promover en la Municipalidad de Bellavista, en distintas áreas de la Municipalidad. Bien. Como un entrenamiento, digamos. Finalizado eso, retomamos la línea 2, que es la capacitación nuevamente, con dos talleres, uno de carpintería y otro de elaboración de dulces artesanales, donde incorporamos a 12 personas con discapacidad en cada taller. Bien, Eliana... Estas capacitaciones tienen una duración de 8 meses, perciben una suma mensual de 3.600 pesos de acuerdo al programa. ¿Cómo evaluaste aquella primera etapa, vos que venís siguiendo de cerca este proyecto? ¿Cómo lo evaluás en la primera etapa y qué expectativa tenés ahora? No, la verdad que da resultado, porque primeramente en esa capacitación de panadería, ahora 3 chicos de los que habían finalizado ahí han sido tomados en forma privada, en un entrenamiento privado por una panadería. Bien. O sea que la verdad que da sus resultados, tiene sus frutos. Bien, Eliana, háblame un poco de cómo se inicia el Promover. ¿Estamos hablando siempre en este Promover de discapacitados o tiene alguna otra línea? No, siempre el programa Promover está destinado a personas mayores de 18 años que presenten certificado de discapacidad. Bien. La intención es incluirlo a ellos laboralmente o capacitarlos y brindarles técnica para que puedan tener capacidad para incorporarse laboralmente. Bien, Eliana, el trabajo previo que se hizo en el Sin Barreras, con todas las líneas de trabajo ahí que llevan un par de años con mucho trabajo ahí, ¿sirvió como primera marca de incentivo hasta que llegó al Promover? ¿Cómo viste un poco ese proceso? Te pregunto porque junto a Celeste Cosani, a la gente de ahí, al doctor Dante Flores, que también lleva adelante la oficina de empleo, lograr esta articulación. ¿Sirvió todo este proceso inicial para luego incorporarse al Promover? Claro que sí, sirvió, porque ellos son una fuente principal, uno primero en informar a los chicos que están ahí, y segundo, bueno, porque ellos todos los días están trabajando con artesanía, con panadería, con carpintería también, o sea que sí, que sirve mucho la conexión que tenemos con ellos. Bien, Promover, además de esta herramienta, de la capacitación, del pago mensual o de esta especie de beca mensual de 3.600 pesos, ¿provee materiales, herramientas? Eliana, ¿cómo es un poco esto? Sí, los primeros proyectos fueron como una financiación. Estos últimos ya no. Bien. Solamente es el 3.600 a los chicos que se capacitan. Bueno, y los capacitadores, Gladys Canario y Marcos Castro, son los que van a llevar estas clases de auxiliar en carpintería y dulces artesanales. De lunes y miércoles serán las clases de carpintería. Y sí, hoy ya empezaron a trabajar con la madera. Bien, ¿en qué horario están trabajando? Y se armaron dos grupos. El espacio, que es bastante reducido en la zona de carpintería. Están de 4 a 5 y media y de 5 y media a 7. Bien. Y los de dulce están los martes y jueves de 3 a 5. Bien. Eliana, háblame de esta experiencia de estos 3 chicos tomados en panaderías, digamos, de tipo comerciales, luego de pasar por el proceso de capacitación. ¿Cómo lo sintieron ustedes adentro? Y bueno, esta es una segunda experiencia, porque la primera experiencia fue por un comercio que vende vinos. Ahí tomaron 2 chicos, la verdad que es una experiencia única, porque verlo a ellos trabajar ahí, que ellos te cuenten lo que ellos sienten, digamos, con esa posibilidad que se les brinda, es único, la verdad que no tiene precioso. Bien. Eliana, te agradezco por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo. No, gracias a vos. Bueno, ahí estaba la referente del programa Promover, Eliana Insaurralde, nos contaba esta posibilidad del Promover 2, nos contaba esta experiencia, ¿no? Que decimos, ¿de qué sirve la capacitación? Sobre todo tratándose con chicos y jóvenes con capacidades diferentes, ¿no? Inicialmente arrancó en el Sin Barreras, luego aparece el Promover 1, pasa en una etapa de capacitación. Aquí también el jefe de la oficina de empleo coordina y aporta al doctor Dante Flores, que es un genio en esto. También está la licenciada Celeste Cosani en todo este espacio. Bueno, pero la referente Eliana nos contaba de esa primera capacitación, algunos van ya a la salida laboral concreta. Tomados por las empresas. Me parece que está bueno esta mirada, este lugar que le dan los comercios locales a incorporar chicos, adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes. Y ahora están en una segunda etapa, auxiliar en carpintería y dulces artesanales. Se iniciaron hoy los cursos, duran 8 meses y la verdad que celebramos esta idea del Promover 2.